Son las 12 y 11, los minutos en la sintonía de Radio Tres Mares. Estamos dispuestos a hablar un martes más de fractura hidráulica, de estos inconvenientes de la fracturación hidráulica. Dicen los entendidos que aunque fracturar una sola vez el terreno para extraer gas natural no tiene por qué contaminar el agua de la zona, hacerlo una y otra vez sí podría comportar problemas, sobre todo por la cimentación. Lo hablábamos la semana pasada, con nuestro geólogo de cabecera. Para los no iniciados, decirles que la fracturación hidráulica requiere inyectar agua a presión en las capas subterráneas de esquisto para liberar gas natural. Para facilitar la operación, ese agua se carga con compuestos químicos. Y que una sola fracturación, como hemos dicho, podría resultar inocua, que sin embargo el ciclo industrial completo, que incluye el almacenamiento del agua de retorno, ya ha provocado algunos casos de contaminación de aguas. La técnica de fracturación hidráulica se quiere realizar a gran escala y entre los proyectos de investigación ya está aprobado el Bizana-Biguenzo, ese plan que va a desolar, por decirlo de alguna manera, a contaminar, por decirlo de otra, Reynosa, Campo de Medio, Pesquera, Santiurde, San Miguel de Aguayo, Campo de Yuso, Valdeolea, Las Rozas de Valdearroyo, Valdebezana, Valdeporres, Alfoz de Santa Gadea, Alfoz de Bricia, Arija, Valdeolea, Valdeprado, Valderredible, Aguilar de Campo, Pomar de Valdivia, Berzosilla, Vasconcillos de Tozo. Ya ven que estamos como queremos. Hablamos con la Asamblea Ciudadana contra la Fractura Hidráulica, contra el fracking. Iván Gutiérrez Guti, muy buenos días. Buenos días, Mon. ¿Cómo estamos? Pues muy bien. ¿Lo he explicado bien o no lo he explicado bien? Perfecto. Muy sencillo, concreto y tocando todos los palos. Sí. Eso es, eso es. ¿Tenemos noticias de última jornada o...? Tenemos alguna noticia. Sí. Filtración, más bien. Venga. La rumorología. No rumorología, es un hecho. Pues venga. Sí que, puedo decir que nos ha llegado a la Asamblea un documento que la empresa Repsol y su filial en el tema de la extracción de gas por fractura hidráulica ha hecho llegar a través de la Federación de Municipios a cargos políticos. En ese documento se hablan maravillas del fracking y que es muy limpio, muy ecológico y demás, que no se ha hecho público al resto de la ciudadanía y es algo que me preocupa. Sí. Pues lo que hacen es pasar por alto el tema del agua, de la contaminación y el uso de las cantidades de agua, que es precisamente lo que vamos a hablar hoy aquí para informar más a la gente sobre qué repercusiones tiene en el agua. Hemos hablado de turismo, cosas externas. Ahora, uno de los elementos esenciales para la extracción es el agua. Vamos a ver qué pasa con ello. Como te digo, Repsol, la empresa, no menciona eso en su folletito informativo muy simple que ha pasado a los miembros de la Federación de Municipios. Se quejan las instituciones de la falta de información, ¿no? Y en este caso, la información que se les ofrece es una información sesgada y dirigida, además, ¿no? Sí, totalmente. Generamos más información desde las asambleas locales y de la Comunidad Autónoma de Cantabria hacia los regidores municipales, damos más información de lo que prestan las empresas. Como te digo, Repsol, que es la adjudicataria de las licencias en la zona, les ha pasado la semana pasada un pequeño folleto encuadernado con espiral, muy, muy sencillito, donde se tocan puntos muy ligeros de lo que implica el fracking. Se llega a hacer una comparativa de la repercusión visual que tiene la extracción de los pozos de fractura hidráulica con los parques eólicos o la minería de carbón, algo que no es comparable. No es comparable. Pero se queda en lo visual, no en lo que genera los medios de perforación y las aguas que se utilizaban para ello. Solo en lo visual, no, no nos quedamos solo en lo visual. Vamos más adelante con ello y vamos a ver qué implica cada elemento que se usa para extraer gas. Hoy tenemos un geógrafo. Hoy tenemos un geógrafo. Tenemos a Jaime Matesán, que es miembro de la Asamblea, que es geógrafo, como bien decimos, que trabaja en la Confederación Hidrográfica del Ebro, aunque él habla a título personal, nunca representando a la Confederación, pero sí quiero hacer resaltar que es alguien entendido en materia de aguas. Bueno, tiene trabajo en la Comisaría de Aguas de la Confederación y está dedicado a la cabecera del Ebro, en nuestra zona. Jaime, como bien digo, pues tiene su formación universitaria en geografía, especialista en aguas, y él nos va a contar este tema. ¿Qué sucede con el agua? ¿Qué repercusiones tiene? ¿Y cómo nos afecta ese uso de agua? Que, por otro lado, como todos sabemos, no es precisamente abundante, que cada vez tenemos más escasez de agua, que hay una mala gestión de ella y que esta técnica de perforación pues implica el consumo de grandes cantidades de agua por pozo. Quiero resaltar por pozo, porque cada licencia, cada zona de explotación puede llegar a incluir 200 pozos. Entonces, pues el consumo de agua puede ser brutal. Un agua que no tenemos, que no hay. Que hay que traer. Hay que traerlo. Que traerlo implica camiones, implica tránsito rodado que pues, afecta a las carreteras, a las redes viarias. Sí, pero también hay que hacer pistas para llegar. Hay que hacer pistas para llegar a los pozos, claro. Hasta las localidades llegan por la carretera. De las localidades a donde están los pozos, pues hay que hacer unas pistas, por lo cual hay que seguir fracturando el terreno. No es un camión ni dos, es que son muchos miles de hectómetros cúbicos de agua los que se emplean por pozo y es un trasiego continuo. Alguien puede pensar, oye, pues genera empleo a los transportistas. Sí, por un lado sí, transportistas o empresas que no son de la zona porque son empresas especializadas. Y por otro lado, es uno de los costes que no se mencionan, es ese desperfecto en carreteras. Un tránsito continuado de vehículos pesados, sabemos lo que es, el asfalto se resiente, se acaba destruyendo, ¿no? Eso hay que reponerlo, o nos quedamos con las carreteras mal conservadas o tenemos que hacer ese gasto las administraciones públicas en reasfaltar y demás esas carreteras. Bueno, pues es uno de los costes que no se mencionan, pero que son importantes. Jaime Matesán, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí estamos, esperando un poco, estaba escuchando lo que ibais comentando, bueno, pues esperando a ver si podemos resolver alguna duda que pueda surgir. Hablas en calidad de miembro de la Asamblea Ciudadana contra el Fracking. Como he entendido en temas de agua, ya que trabajas en vigilancia ambiental, yo lo que queremos es que nos aclares hoy todo lo que tiene que ver con ese uso del agua y la fractura hidráulica, Jaime. Bueno, pues yo voy a intentarlo. Voy a ver, no sé, creo que hay varios aspectos que son importantes y que son los que me imagino que la gente le puede causar más dudas, que es el tema de vertido, de los posibles vertidos contaminantes a las aguas y la contaminación de las aguas, y otra, pues el uso del agua, cómo se va a usar, cómo se va a gestionar, de dónde va a salir, dónde va a ir a parar una vez que se utilice, etcétera. Entonces, bueno, son aspectos yo creo bastante controvertidos y que tengo la sensación que no se están explicando muy bien desde las empresas que quieren emplear esta técnica. Tú dices que no es fácil hacer una valoración de lo que supone el fracking respecto al agua. A ver, no es un tema fácil porque los datos que dan las empresas son muy pocos. Entonces, tenemos que intentar extrapolar datos a partir de lo que nos viene de fuera, las prácticas que han hecho fuera, y luego, a través de algunos datos que vamos conociendo, de los permisos de investigación que están en marcha aquí, en España, tanto, sobre todo en la zona de Álava y el norte de Burgos, que es donde parece que hay datos más concretos. Las empresas ya han tenido que presentar documentación a las administraciones y ahí ya pues aparece algún dato más concreto de lo que van a hacer. Todavía es muy poco concreto, está muy difuso, pero ya va apareciendo algún dato. Y los datos que aparecen, desde luego, no se corresponden con la información, bueno, yo más que información diría propaganda, que están empezando a hacer las empresas entre los ayuntamientos. Uh-huh. Además, lo hablaba con Iván Gutiérrez, que la administración pues no tiene información apenas tampoco, ¿no?, sobre esta técnica extractiva. Bueno, la administración, al igual que la mayoría de los ciudadanos, esto lo hemos empezado a conocer hace apenas un año, cuando nos ha empezado a llegar noticias de esta práctica. Entonces, pues bueno, están haciendo sus investigaciones de la manera que pueden y también en función de la documentación que les presentan las empresas. La administración no puede pronunciar, no puede juzgar ni pronunciarse antes de que las empresas le concreten exactamente qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, qué quieren hacer, pues eso, cuánta cantidad de agua quieren utilizar, cómo la van a utilizar, los vertidos que van a producir, todos esos temas tienen que estar muy bien concretados para que la administración pueda dar sus permisos o modificarlos o poner límites o barreras o directamente pues prohibir la práctica, porque habrá sitios donde no se pueda hacer. Jaime, pese a toda esta opacidad, ¿no?, pese a no tener información clara, concisa, sobre la fractura hidráulica, lo que sí está claro es que se necesita una gran cantidad de agua y que es seguro que se van a contaminar las aguas. Eso yo creo que es un punto que hay que dejar tremendamente claro a la gente que nos escucha. Es decir, independientemente de que falten por concretar datos específicos, las técnicas de fractura hidráulica necesitan mucha cantidad de agua, que además se utiliza, por así decirlo, de golpe, en muy poco tiempo. Eso requiere que tiene que estar disponible en muy poco tiempo una gran cantidad de agua. Uh-huh. Entonces, eso es seguro. No sabemos exactamente cuánta cantidad, pero mucho. Hay distintos datos, luego si quieres lo podemos comentar. Uh-huh. Y otra cosa que es segura es que esto es una actividad extractiva, industrial, que utiliza mucha cantidad de agua en muchos sitios y, por tanto, es seguro que produce contaminación en las aguas. El problema es determinar cuánta contaminación produce, si está dentro de los límites legales, si estamos dispuestos a aceptar que aguas que son totalmente limpias estén contaminadas, un poquito contaminadas, muy contaminadas, etcétera. Pero contaminación es seguro que va a haber. Siempre decimos que lo hemos mantenido a lo largo de las intervenciones que hemos ido realizando cada martes y hemos dicho que, bueno, pues hay normativas que se hacen para que se cumplan, ¿no? Pero, sin embargo, cuando ocurren casos excepcionales como este, parece que nos saltamos las normas a la torera, ¿no? Que hay una vara de medir en cuanto a leyes para unas personas y que para otras, que tienen quizás mayor poder, como pueden ser las multinacionales, pues esas normas se pueden romper, ¿no? En este caso, la normativa de aguas creo que es muy clara, Jaime, muy concisa respecto a lo que es el impacto que puede llegar a tener sobre cualquier actividad sobre las aguas y me imagino que tiene que haber quien se encargue de que esto se cumpla, ¿no? Bueno, efectivamente. En España la normativa de aguas es muy, muy amplia. Digamos que hay dos pilares básicos que son los que se encargan de las normas, de las leyes que rigen el tema de aguas. Una es la Directiva Marco del Agua, que es la normativa europea, la legislación europea, que luego cada país tiene que pasar a su norma propia. Y en este caso, la norma propia en España es la Ley de Aguas. Es verdad que luego, aparte, hay un montón de normativas específicas, de reglamentos, los planes hidrológicos, etcétera, que dan una cantidad de normas inmensa. Pero fundamentalmente la que importa es la Ley de Aguas. Y tanto la Ley de Aguas como la Directiva Marco son muy claras, en general, en cuanto a la protección de las aguas. El aspecto fundamental, tanto de la Directiva Marco como de la Ley de Aguas, es que hay que defender la calidad de las aguas, que hay que proteger su buen estado, y ambas normativas dejan muy claro que hay que aplicar siempre, como en otros temas ocurre, sobre todo en medio ambiente, el principio de prevención. Es decir, claro, que las actividades que corren el riesgo de ser perjudiciales, ante la duda, se debe aplicar el principio de prevención. Y en este caso, el fracking, yo creo que ofrece muchísimas dudas. Vamos, de eso creo que todo el mundo, sí, lo tiene claro. Me comentabas también que quién se tiene que encargar de... Sí, de hacer la gestión, de hacer esta supervisión. Pues bien, la gestión de las aguas las hacen las confederaciones hidrográficas, ¿vale? En este caso, al plan Bezana-Bigüenzo, le afectarían la cuenca del norte del Cantábrico, la confederación del Ebro y en una parte también, en la zona de Aguilar y por ahí, la confederación del Duero. Sí. Esos tres organismos, cada uno coge una parte del territorio, son los responsables de gestionar y de dar todos los permisos que tienen que ver con el tema de aguas. Los permisos no son uno ni dos, hacen falta unos cuantos permisos, sí, ¿no? Correspondientes, ¿no? Eso es. Como te he dicho antes, el tema de la Ley de Aguas es, vamos, hay mucha normativa y los permisos pues son muchos porque es una normativa muy compleja. Entonces, hace falta permiso para sacar agua, para transportarla, para almacenarla. Hace falta los permisos de perforación, hace falta permisos para verter, para hacer los vertidos de aguas de contaminantes. Es decir, hay casi una docena de permisos que serían necesarios que las confederaciones hidrográficas otorgaran a las empresas antes de que iniciaran sus actividades. Y estos permisos son independientes, es legislación aparte, es decir, es independiente de que estos señores tengan autorización del Ministerio de Industria, sí, o de la Consejería de Industria, tengan aprobada la evaluación ambiental por el Ministerio de Medio Ambiente. Es decir, independientemente de todo eso, si en el momento en el que se quisieran poner a perforar o a utilizar la técnica del fracking, tendrían que tener previamente todos los permisos de la confederación que corresponda. Ah, si la confederación no da permiso, aunque tengas los permisos tramitados anteriormente, como hemos dicho, no se podría empezar a trabajar. Efectivamente, es decir, tú puedes tener el Ministerio de Medio Ambiente o el de Industria, te puede haber dado el visto bueno, pero necesitas, la ley lo dice así, necesitas tener en la mano la autorización de la confederación, pues que te da la concesión de aguas, o que te ha autorizado a perforar, o que tienes la autorización correspondiente de vertido. Si no, no puedes empezar la... Por cierto, un tema también, otro permiso que se me olvidaba, claro, que es el permiso de obras. Sí, porque yo te iba a preguntar ahora, porque estamos hablando de lo que es el manejo propio del agua, claro, pero para llegar al agua me imagino que haya que hacer actuaciones en los cauces de los ríos. Efectivamente, hay otro tema que también compete a la Ley de Aguas y por tanto a las confederaciones hidrográficas, que son todas las obras que se hacen en las proximidades de los cauces, de los ríos. Verás, en la Ley de Aguas se establece que para proteger, lo que te he comentado antes, para que las aguas tengan buena calidad, para proteger el agua, establecen una zona de policía en las márgenes de los ríos, en ambas márgenes, ¿vale? Esta zona de policía tiene 100 metros. Sí. Entonces, cualquier obra que tú quieras hacer, vamos, en este caso las empresas, que quieran hacer en esa zona de policía, necesita también permiso específico de la confederación. En este caso, obras, pues la construcción de las balsas, el tirar tuberías, el hacer pistas, desmontes, acopios de tierra, no sé, cualquier infraestructura, caseta, etcétera, que se quiera hacer en la zona de policía de un cauce, necesita permiso explícito de la confederación. Y esto, así dicho, ya te puede parecer bastante grave, pero es que esta zona de policía no se refiere solo al río Ebro. Claro. Se refiere también a todos los arroyos, regatos, afluentes, etcétera, porque la ley no hace distingos entre si un río es más grande o más pequeño. Sí, sí. Entonces, prácticamente cualquier obra que quieran empezar a realizar van a necesitar el permiso explícito de la Confederación. Ah. Jaime, ¿se pueden saltar a la torera estos permisos? Hombre, por poderse sí, ¿no? Claro, a ver, el problema es, la normativa es muy clara. Si tú haces eso sin permiso, estás cometiendo una infracción y se te denuncia y es sancionable. Vamos, una sanción no es una infracción, que en algunos casos puede ser incluso un delito, y los delitos, vamos, no sé si lo sabe la gente, pero los delitos pueden llevar pena de cárcel, claro. Por eso te digo que aquí, claro, hay una partida económica que a una multinacional se la puede... Claro. Se la, sí, porque además las sanciones, para los particulares, las sanciones nos suelen parecer grandísimas, claro. Pero para las multinacionales estaríamos hablando de calderilla. Claro. Entonces, claro, esto es... Las multinacionales juegan con eso. Hay que buscar una responsabilidad penal, casi, ¿no? Claro, es que es lo que te he comentado, que la infracción, si se queda en infracción, pues es la multa. Pero si por alguna razón la cosa es considerada, digamos, como delito, ahí ya estamos hablando de responsabilidades penales y ahí puede haber cárcel. Y, por ejemplo, en el tema de obras o tomar agua sin permiso, eso es muy difícil que se llegue a catalogar como delito, pero en el tema de vertidos, vamos, eso es relativamente fácil que si se pasan en el tema de vertidos y originan problemas, eso puede ser considerado delito. Entonces ahí estaríamos hablando ya de cosas mayores. Hoy, ¿os consta desde la Asamblea Ciudadana que hay alguna consulta ya hecha a la Confederación Hidrográfica del Ebro? ¿Qué piensa al respecto? Bueno, te he comentado antes que, vamos, creo que te lo he comentado, que las administraciones tienen muy poca información. Están pues un poco a expensas también de las documentaciones que les lleguen de las empresas, y que las empresas digan exactamente, pues queremos hacer tantos pozos, para estos pozos necesitamos tanto agua, la queremos coger de aquí, la vamos a verter aquí, etcétera. Entonces, mientras todo eso no se concrete, la administración es muy difícil que se pronuncie o que haga ningún juicio. Ese es uno de los motivos también por el que las administraciones, digamos, las consejerías, confederaciones, ministerios, no están dando tampoco demasiada información a los ayuntamientos. Wow. Es que en realidad necesitan, pues, tener un poco más concretada la situación. Sí sabemos que se han pedido informes para otros proyectos, permisos de investigación, se han pedido informes el Ministerio de Medio Ambiente ha pedido informes. Y la verdad es que en estos informes los técnicos presentan bastantes dudas. Vamos, ellos tienen bastantes dudas, también generadas por eso, por la opacidad y la falta de información. Pero lo que sí dejan claro es que la actividad presenta índices de riesgo bastante importantes, sobre todo en el tema de contaminación y en el tema de aguas superficiales, porque... Es que las empresas, cuando hablan de fractura hidráulica, siempre nos cuentan, pues eso, que van a perforar muy profundo, que allá abajo no ocurre nada, pero es que hay muchos trabajos que se realizan en superficie. Pues todo lo que hemos comentado de pistas, balsas, perforaciones, todos estos trabajos son en superficie, y todos estos trabajos tienen un alto índice de incidencias, de accidentes, de camiones que se estropean, de escapes, de filtraciones, etcétera. Entonces, todo eso a los técnicos de la Confederación en general, de las confederaciones, les alarma bastante, en el sentido de que tienen que ser temas que estén muy, antes de autorizarse, tienen que estar muy controlados. Iván, lo que sí está claro es que hemos hablado de prevención siempre, ¿no? Es decir, y que en este caso, pues los técnicos, si no tienen suficiente información, tienen que esperar a tener mucha más información para posicionarse de una manera u otra, ¿no? Pero también está muy claro que uno no puede bajar la guardia, porque dices, bueno, a vista de lo que nos ha contado hasta el momento Jaime, parece que, bueno, pues si no hay permisos, aquí nadie se puede hacer absolutamente nada. Pero claro, también lo que hoy no se puede hacer, mañana sí, porque pueden cambiar las leyes. Se pueden cambiar. Al final son reglamentos, esto va en torno a la ley de hidrocarburos, lo está metiendo por ahí. Bueno, cambiar la ley es un poco más complicado, pero después se dejan las puertas abiertas a través de los reglamentos de desarrollo de la ley, que tiene una modificación mucho más liviana. Ahí, en menos tiempo y con menos requisitos formales, se puede modificar esa regulación. Y eso es, pues, abrir puertas o cerrarlas. Sí. En este caso, pues, va encaminado a abrir puertas a estas empresas y a estas explotaciones. Es lo que hay que tener mucho cuidado. Y estar siempre precavidos, alerta, para poder informar en el momento en que suceda. No es el cambio de una ley por el Congreso de los Diputados y con los meses de tramitación, sino que se hace de forma más rápida, cambiando reglamentos, con órdenes ministeriales. Entonces, hay que tener cuidadito ahí. Jaime, hablamos de una reglamentación, claro, muy clara, que hay en nuestro país, en España, y también en toda Europa, ¿no? Sí, bueno, te comenté antes que a nivel europeo, digamos, está la Directiva Marco del Agua, que digamos pone las bases para la legislación que deben tener todos los países. Entonces, esta directiva marco también es muy muy clara, pero también es verdad que tenemos países en Europa donde se ha intentado implantar el fracking, o se está intentando, en algunos, sobre todo Polonia, es el más proclive, digamos, a ese tipo de técnica. Y como bien ha comentado Iván, hay que ser muy reticentes a fiarnos de la normativa, porque la normativa tal y como está ahora, pues efectivamente en nuestro país parece bastante complicado el realizar según qué cosas, porque la protección ambiental en principio es alta, claro. En la letra es alta, pero en la práctica, como dice él, hay muchos resquicios, muchos recovecos, entonces esos recovecos se pueden modificar, entonces claro, depende, todas estas cosas dependen mucho siempre de la ciudadanía, de que la ciudadanía realmente esté informada de qué es esto y de que opine si realmente está dispuesta a aceptar una técnica así o no. Es lo que te comentaba antes de la contaminación. A día de hoy, para que a ti te den permisos para hacer vertidos tóxicos, etcétera, pues eso, los vertidos industriales, la normativa es muy clara y muy específica de los niveles que puedes verter al río, de lo que puedes contaminar, pero en la práctica todos sabemos que eso no se cumple, vamos, que difícilmente se cumple, que luego cuando hay accidentes hay que probar que efectivamente tal empresa ha hecho tal vertido. Entonces, si el día de mañana ocurre eso en una de estas grandes multinacionales del fracking, la gente tiene que tener claro que va a ser muy difícil ir contra ellos, porque son empresas que tienen unos gabinetes jurídicos muy muy expertos, muy especializados, que pueden marear la perdiz y va a ser muy complicado. Entonces, esto hay que intentar pararlo previamente, es decir, con la normativa que tenemos actualmente, no esperar a que haya cambios. Simón, yo aprovechando este tema del desfase que hay entre regulación y realidad física en la práctica, poner un ejemplo que es cercano. Es la regulación, como bien ha dicho Jaime, es muy estricta en la letra, pero se producen accidentes, entre muchas comillas, ¿no? Me quiero referir poner un ejemplo en Torrelavega, al lado de Torrelavega, una empresa de ultracongelados al lado del río Besaya. Bueno, la regulación está ahí, tiene que cumplir unos requisitos legales para no vertir o tener los vertidos controlados. Pues de repente hay un vertido de amoníacos. Se explotan los contenedores de amoníacos, van al río Besaya y, bueno, pues la matanza de se produce un impacto. Sí, brutal. Sigue, está en proceso, tienen sus procesos penales. Pero claro, el daño está ahí. Claro, el daño ya está hecho. Hubo una mortandad de peces, de fauna y flora en la ribera del Besaya muy alta. Que sí, que las precauciones y los requisitos estaban en la ley, pero la fauna y la flora estaban muertas. Ha ocurrido, ¿no? Y después, sí, sí. Bueno, después, se puede penar y se puede penalizar, pero, sí, pero ¿quién restablece, claro, el ecosistema como está? Claro, claro, eso no vuelve a estar como está. Sí. Pues, si, como mucho, las administraciones públicas tendrán que ir rescatando y repoblando esa zona. Pero claro, a costa ya del erario público, del dinero de todos, cuando la responsable es una empresa, cuando se van a meter en una maraña de procesos, recursos, para evitar su responsabilidad, o por lo menos dilatarla en el tiempo. Es lo que hay que prevenir. Jaime, ¿cuánto agua hace falta y de dónde va a salir este agua? Agua hace falta mucha, porque el fracking es un uso, digamos, como muy intenso. Es decir, la perforación necesita disponer de una gran cantidad de agua. Vamos, la fractura, la perforación es otro trabajo. Necesita disponer de una gran cantidad de agua de golpe, ¿vale? Entonces, eso supone que necesitan tener almacenada, próxima a los pozos, una gran cantidad de agua. Lo de que el agua sea mucha o poco, pues como todo, es relativo. Se manejan distintas cifras, ¿vale? Desde la Asamblea, las primeras cantidades de agua que hemos visto son las que nos han llegado a través de las explotaciones que hay en América. Pero en América es verdad que ese recurso es más abundante, que la normativa a lo mejor no es tan contundente, y que las técnicas que utilizaban eran más anticuadas. Entonces, tenemos que pensar que aquí, si realmente llegan a implantarlo, van a utilizar menos cantidad de agua. Las empresas hablan de unas cantidades en sus intervenciones propagandísticas que no se corresponden con la realidad. Por ejemplo, hace poco tiempo, el responsable de Trófagas ha comentado que en un pozo, era en una entrevista que hizo en el Correo de Burgos, comentó que para un pozo que hacían solo falta 20.000 metros cúbicos de agua y que eso venía a ser como lo que riega, lo que se necesita para regar 2 hectáreas de maíz. Sí. Y bueno, esto no es en absoluto cierto. Es decir, las cantidades de agua que están manejándose aquí en España ya son mayores. Por ejemplo, la empresa SESA, Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, que es la que intenta aplicar el fracking en la zona de Álava y norte de Burgos, nos ha hablado de cifras mayores, ¿vale? El hombre este hablaba de 20.000 litros. En esta empresa de Euskadi hablan ya de 38.000 metros cúbicos por pozo. ¿Cuántos son 38.000 metros cúbicos por pozo? Sí, sí, ilústranos. Pues mucho. Yo no sé la gente cómo dimensiona esto. Yo, como trabajo en el tema de aguas, lo veo fácil. No sé si la gente conocerá los depósitos estos de agua de un metro, estos depósitos de plástico que mucha gente tiene en los jardines. Sí, sí, esos sí. Depósitos son de un metro cúbico. Pues 38.000 metros cúbicos son 38.000 de esos depósitos. No sé, otra referencia que te puedo dar, no sé si la gente conoce muy bien el entorno de Valderredible, las balsas de riego que hay. Sí. Pues viene a ser aproximadamente, la balsa que hay en Villamoñico tiene 35.000 metros cúbicos, ¿vale? Sí. Entonces, estaríamos hablando de que, según estos señores, para un pozo, para cada pozo, necesitas una balsa de ese tamaño. Pero claro, eso es para un pozo. Sí, un pozo que tiene, claro, una perforación vertical y otra horizontal. Claro. Entonces ahora nos encontramos con otro problema. Los pozos no son solo una perforación horizontal y otra vertical. No. Por cada perforación vertical se calcula que hay 5 o 6 perforaciones verticales. Horizontales. Con lo cual el consumo de agua es mayor todavía. Efectivamente. Nos podemos poner, pues, lo que sé, en cerca de 100.000 metros cúbicos por cada pozo. Si eso lo multiplicas por el número de pozos que pueden llegar a instalarse en Campolos Valle, que puede ser pues cerca de 1.000 pozos, pues claro, las cantidades de agua ya se te multiplican hasta valores tremendos. Sí, sí, ¿vale? Sí, sí. Y entonces, pues para tener ese agua hace falta construir balsas, es todo bastante más complejo de lo que nos quieren hacer ver desde las propias empresas. Además, hay un tema interesante respecto a esto del consumo de agua. Cuando este señor de la empresa Trofagás habla de que esto viene a ser como regar 2 hectáreas de maíz, no es verdad. Es decir, 2 hectáreas de maíz, la Confederación del Ebro, los cálculos que tiene para una temporada son entre 8 y 10 veces menos que uno de estos pozos. Pero bueno, hay otro aspecto, que es que cuando un agricultor usa el agua... Vuelve al terreno, ¿no? Es decir, la mayoría del agua vuelve al terreno, al suelo y a los arroyos. Sí. En cambio, el agua que se utiliza para el fracking es agua que se pierde, porque está contaminada con unos productos muy tóxicos y ese agua no se puede devolver ni a los ríos, ni al subsuelo, ni a ningún lado. Ese agua queda inutilizada totalmente. Entonces, no es lo mismo usar el agua para regar que usar el agua para esto, que es acabar con ello. Es decir, con este agua se acaba. Si me permitís, no, Jaime, cuando se está hablando del uso del agua, sí me gustaría recalcar una cosa, que es a mí lo que me acercó, por otro lado, a la Asamblea contra el Fracking, es las grandes cantidades de agua que se emplean. Jaime, tú estabas contando la dimensión del recurso hídrico. 1 metro cúbico, los depósitos que se usan en ganadería para los animales en los prados. Como bien decías, en Campo Los Valles se pueden instalar 5.000 pozos de extracción. Esos 5.000 pozos, a unos 9 pozos por kilómetro cuadrado, pueden suponer 24 millones de metros cúbicos de agua que, de otra manera, serían utilizables para consumo humano o agropecuario. 24 millones de esos depósitos, para que la gente se represente visualmente, pues es una cantidad ingente. Ingente, que o se traen de fuera o se usan de los acuíferos de la zona. Algo que a mí me parece muy, muy a tener en cuenta. Cuando no podemos hacer un uso desproporcionado para consumo humano en las casas o en las producciones agrícolas, pues se va a emplear aquí en extraer un poquito de gas con tanta cantidad de agua, ¿no? Es lo que sí quiero remarcar desde aquí en el programa de hoy. Jaime, claro, imagínate, ¿no? Nos quedamos sin agua y los agricultores, pues, que no pueden regar. Bueno, no hay que ponerse tan alarmista. Es decir, no tiene por qué ocurrir eso, pero bueno, lo que sí es cierto es que, mira, yo en mi trabajo, conflictos por el agua, aquí a lo mejor en campo estamos un poquito menos acostumbrados, pero los conflictos por el agua son continuos. Es decir, la ley española marca que hay unos usos prioritarios. Lo primero que el agua, para lo primero que tiene que servir es para beber, para que bebamos las personas. Y bueno, aquí ya hay pueblos pequeños donde hay problemas de abastecimiento, o sea que por ahí ya empezamos mal. Luego, después de las personas, vendría pues los usos agropecuarios, digamos. Y luego, ya después, pues vendrían los usos industriales, mineros, etcétera. Entonces, cuando se da permiso para usar el agua, lo primero que se tiene en cuenta es pues lo que te he dicho, que las personas puedan beber. ¿Cuál es el problema de esto? Que tú puedes tener la ley de tu parte, puedes tener unos derechos de agua para regar o para el abastecimiento del pueblo. Pero claro, estas empresas manejan cantidades muy, muy grandes, es como lo de agua. Entonces es un poco como lo que ha mencionado antes de los vertidos, Iván. Es decir, tú en la ley, en la letra pequeña, puedes tener que tienes derecho prioritario al uso del agua. Pero si por casualidad, en un momento dado, una empresa de estas usa más agua del debido o causa algún problema a algún agricultor o a algún abastecimiento, ahí ya hay que pleitear, digamos. Entonces imagínate tú a una junta vecinal pleiteando contra una gran multinacional, sí, porque le ha dejado, pues la junta vecinal puede tener todo la ley de su parte, pero vamos, que tenga claro que va a ser muy difícil que finalmente una empresa de estas pues pueda probársele que ha hecho algo mal, por lo que hemos dicho antes. Tienen equipos jurídicos y de abogados muy importantes. Sí, además con lo que ello supone, además, Jaime, perdona, de tiempo y de dinero, ¿no? Y de dinero, sí. Bueno, vamos a la parte, porque nos queda muy poco tiempo, vamos a la parte más importante, ¿no? ¿Se van a contaminar las aguas? Sí, o sea, la respuesta es sí. Es como si me dices, ¿contaminan los coches que sí. van por la carretera? Pues sí, claro, pues sí. Que contaminan. Es indudable que las aguas se van a contaminar. Otra cosa es, si estamos dispuestos aquí en campo a que las aguas de buena calidad y limpias que tenemos... nos las contaminen a cambio de eso, de una decena de años de gas natural. ¿Puede decir alguien? Bueno, pues se le piden garantías a las multinacionales, ¿no? Que nos digan qué tipo de vertidos, qué tipo de componentes químicos van a utilizar, qué cantidades, pero eso no se está haciendo. No se está haciendo, lo tendrán que hacer, tendrán que declarar exactamente... qué productos son los que van a utilizar. Independientemente de que sean legales, esos productos están sujetos a unos límites. Es decir, el gasoil es legal, pero tú no puedes echar gasoil al río, ¿vale? Entonces, en este tipo de actividad extractiva industrial, se les autorizaría a utilizar una serie de productos que son tóxicos. Pero claro, se les va a autorizar porque los inyectan en el subsuelo a miles de metros, vamos, a 2.000 metros, a 1.500 metros de profundidad. Entonces, se supone que no contaminan los acuíferos. Eso es lo que las empresas dicen. Nosotros metemos el agua contaminada muy muy profunda, con lo cual no causa daño. Sí. Pero sí. Es que esto no es verdad, porque... Sí, claro. Las empresas lo que ocultan es lo que mencioné antes, que es que hay muchísimos trabajos en superficie. Es decir, el agua tiene que estar almacenada, el agua tiene que traerse, tiene que llevarse, tiene que dar camiones. Y hay una parte que te he mencionado antes también, que es que este agua se inutiliza. Es decir, este agua que se inyecta en el subsuelo, hay una parte que revierte, de retorno, claro. Que vuelve a superficie. Entonces, este agua que vuelve a superficie hay que gestionarlo. Hay que gestionarlo, pues lo mismo, mediante balsas de decantación, mediante camiones que se lleven a algún lado. Es decir, las posibilidades de que haya accidentes y vertidos son infinitas. Vamos, es que es imposible controlar eso. Aparte que al subsuelo se llega por la fractura hidráulica, es decir, que hay una serie de explosiones, hay una serie de claro. depresiones que fracturan las rocas y eso no te hace que sea lo que ocurre en el subsuelo como una caja estanca, que de ahí no va a pasar nada, sino que lo que va a hacer es decir que va a haber filtraciones sí o sí. Claro, efectivamente, es que estos señores aseguran que tienen las mejores tecnologías y las mejores técnicas, entonces que perforan y las perforaciones, bueno, me imagino que esto ya lo habéis hablado otros días, que las perforaciones llevan encamisados para proteger el acuífero con los últimos materiales, los últimos hormigones, etcétera. Entonces, eso está muy bien visto. Sí, sí. Guti. Mira, yo quiero hacer un aporte y un ejemplo también. Hoy estoy con los ejemplos. La semana pasada, Jesús David, el geólogo, habló que si bien no hay un riesgo de movimiento sísmico en la zona por el fracking, sí que al fracturar las capas de piedra se van asentando. Sí. Entonces, eso sí, es un pequeño movimiento. Bien, cada pozo de perforación conlleva una balsa de aguas sucias. Sí. Si tenemos una balsa de aguas sucias y por debajo no, esa roca... Yo no quiero que hables de agua sucia porque parece como que es la de la colada de la señora, ¿no? esto tiene que de ser... aguas contaminadas. Esto me parece que es de aguas contaminadas. Aguas contaminadas, eso sí. Bien. Si esa balsa, cuando se hace, pues tiene un terreno estable. Cuando se fractura el suelo, la roca se asienta de nuevo, esa balsa ya queda inestable. Ese agua contaminada está ahí. Y ahora yo traigo a la imagen de a la mente de todos la balsa de Aznalcóllar. Hace 12 años, una minería, también con empleo de aguas y químicos importantes, esa balsa que cumplía la normativa básica, reventó. Sí. Y se produjo una gran contaminación. Sí. Cierto es que es una balsa muy grande, pero bueno, falló. Si tenemos 9 pozos por kilómetro cuadrado en cada licencia de explotación, que podemos contar, pues 5.000 pozos en campo, sí. 5.000 balsas de aguas sucias, con esa roca asentándose porque se ha movido, ese agua tiene un peligro de expandirse por el terreno. Eso no lo cuentan las empresas extractoras, ¿eh? Pero ese riesgo está ahí. Sí, claro. La gestión, sacar el agua de las balsas, llevarlo a centros de tratamiento y demás, es demasiado caro como para que sea rentable la explotación. Por lo cual se va a quedar ahí, como se quedan todas las balsas de almacenamiento. Uh-huh. Yo lo dejo ahí. Es lo que una de las cosas que a mí me preocupa muchísimo. Claro. No solo, al principio os contaba que Repsol facilita un folleto informativo a los concejales y miembros de la Federación de Municipios, donde evalúa el impacto ambiental. Tiene menos impacto visual el pozo que el campo eólico, pero no habla nada de las balsas de almacenamiento de aguas contaminadas. Nos quedan muchísimos aspectos. Se nos van a quedar en el tintero. Jaime, el gobernador de Vermont, en ese estado americano en el que se ha prohibido el fracking, ha dicho que a lo largo de todas las civilizaciones y todas las culturas ha vivido sin gas, pero lo que no se puede vivir es sin agua, ¿eh? Sí, efectivamente. Yo creo que como colofón puede ser una reflexión importante para, vamos, que creo que deberíamos hacernos todos y vamos, incluso creo que deberían hacerse las propias empresas que quieren utilizar esta técnica. ¿Sí? Porque, por lo que tú dices, con el gas, pues sí, hemos vivido más cómodos o vivimos más cómodos, sí. Pero yo creo que desde luego lo que no podemos hacer es vivir sin agua. No, eso es imposible, vamos. Jaime, muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana. Iván Gutiérrez Guti, muchísimas gracias desde la Asamblea Ciudadana. Seguiremos teniendo contacto con vosotros. Será a lo largo de este mes de agosto, no de manera regular, porque hemos tocado diferentes aspectos de la fractura hidráulica, pero lo que sí está claro es que vamos a seguir muy pendientes de todas las novedades y de toda la actualidad que nos pueda llegar este tema, que tanto está, yo creo, calando, ¿no?, en la sensibilidad del oyente de Radio Tres Mares. Muchísimas gracias. A ti, Mon. Muchísimas gracias, Jaime.